Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 44. Conducir en España. En este episodio os hablamos sobre algunas de las normas y consejos que tenéis que tener en cuenta si conducís en España. ¡Venga, que comenzamos! En el podcast de hoy os vamos a dar un pequeño resumen de cómo es la conducción en España. Sabemos que conducir por un país distinto al tuyo no es fácil, porque hay señales nuevas, nombres de lugares desconocidos y diferentes normas. Y además, si eres de un país como Reino Unido, es más probable que te sea más difícil conducir por España, porque nosotros conducimos por el lado derecho de la carretera. Aunque con la entrada de la Unión Europea se permite la libre circulación para todos los ciudadanos residentes de sus Estados miembros, hay que tener en cuenta que las reglas de circulación no son las mismas en todos los países. Vamos a daros una serie de datos para que descubráis algunas claves específicas sobre cómo conducir en España. La edad mínima para conducir. Para poder conducir en España un coche, es necesario tener cumplidos los 18 años. Aunque si queréis alquilar un vehículo, muchas compañías os pueden exigir tener al menos 21 años y haber sacado el permiso de conducción hace 1 o 2 años. Es necesario tener un permiso de conducción válido y otro documento como un pasaporte u otro tipo de identificación oficial que acredite vuestra identidad. Los permisos de conducción españoles. Existen varios tipos de permisos de conducción. Cada uno de ellos es obligatorio sacárselo según el tipo de vehículo que se quiere conducir. Con 15 años es posible sacarse el permiso AM, que autoriza a llevar vehículos de hasta 50 centímetros cúbicos, aunque no está permitido llevar a pasajeros hasta cumplir los 18 años. Para poder conducir vehículos de hasta 3.500 kilos, los españoles tenemos que obtener el permiso B. Es el permiso que posee la mayor parte de la población, porque es el que permite conducir un turismo. Un turismo es un tipo de automóvil de al menos 4 ruedas destinado al transporte de personas, que dispone de un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. Los ciudadanos residentes de la Unión Europea pueden conducir en España con su permiso de conducción europeo, pero si alguien se queda a vivir en nuestro país, tiene que obtener el permiso español. Los no residentes de la Unión Europea pueden conducir con un permiso de conducción internacional o con una licencia especial, pero como máximo hasta 6 meses. Documentación. Tanto si tenemos un vehículo en propiedad como si lo conducimos, aunque no sea nuestro, tenemos que tener al día una serie de documentos que son obligatorios. Si no, corremos el riesgo de ser multados. Los documentos imprescindibles son el carnet de conducir o permiso de conducción, que como os hemos dicho antes, es el documento que acredita que somos aptos para conducir un tipo de vehículo determinado. Hay que tener cuidado porque el carné no debe estar caducado. El permiso de circulación. Es un documento que verifica quién es el titular del vehículo y sus datos. La tarjeta de inspección técnica o ITV. Sirve para demostrar que el vehículo ha pasado todos los controles técnicos obligatorios, es decir, que el vehículo está en perfectas condiciones de seguridad. Hay que tener necesariamente contratado un seguro en caso de accidentes, así como tener pagados los impuestos de circulación correspondientes. No es absolutamente obligatorio llevar los resguardos que lo justifican, pero sí es muy aconsejable. Asimismo, os recomendamos llevar un buen mapa de carreteras o un localizador GPS. Son muy útiles si nos hemos confundido de carretera y siempre vienen bien. Las carreteras. La red de carreteras se divide en varios tipos: las autopistas, las autovías y las carreteras nacionales, comarcales y locales. Las autopistas son de pago y para poder utilizarlas hay que pagar un peaje. El precio que se paga por ellas varía en función del territorio, así como de la fecha en la que vamos a realizar el trayecto. Las autovías y el resto de carreteras son gratuitas. Las autovías son carreteras de circulación rápida con dos o más carriles en cada dirección. Es decir, tienen dos carriles como mínimo para circular en un sentido y dos carriles como mínimo para circular en sentido contrario. Las carreteras en España han mejorado bastante si lo comparamos a hace 20 años, aunque todavía quedan tramos peligrosos en los que hay que prestar mucha atención. Desde hace un tiempo, el estado de las vías de circulación ha empeorado porque el gasto en su mantenimiento ha sido muy bajo. Esto se debe en gran medida a la crisis económica que seguimos atravesando. Aún así, conducir por nuestro país es muy seguro si se siguen las normas de circulación. Los límites de velocidad. Los límites de velocidad están muy controlados por radares. Los radares son unos dispositivos que se usan para detectar la velocidad a la que va un vehículo. Algunos de ellos están colocados en puntos fijos de las carreteras y otros pueden ser cambiados de lugar y escondidos en cualquier sitio. En mayo de 2014 quedaron completamente prohibidos los detectores de radar. Así que no se puede utilizar estos aparatos dentro de los vehículos. Por lo general, y si no hay ninguna señal que diga lo contrario, el límite de velocidad en las autovías y autopistas es de 120 kilómetros por hora. En las carreteras nacionales, 100 kilómetros por hora. Y en las locales, 90 kilómetros por hora. Si circulamos por zonas urbanas, el máximo es de 50 kilómetros por hora. Y en zonas residenciales, 20 kilómetros por hora. Las multas y los puntos de carné. Las multas de tráfico que se ponen en España son de las más caras de Europa. Las tarifas pueden variar dependiendo de la gravedad de la infracción y también del momento en el que se paga la multa. El importe puede quedar reducido a la mitad si se pagan pronto, es decir, si la multa se paga antes de 20 días desde que es notificada. Desde el año 2006, en España también existe un carné de puntos. Los conductores con más de 3 años de carné de conducir parten teniendo 12 puntos. Cada vez que alguien comete una infracción, se le quita un número determinado de ellos. Para recuperar 4 de esos puntos, se puede hacer un curso de reeducación vial. Si una persona pierde todos sus puntos, entonces se le retira la licencia de conducción. Para poder recuperarla, tiene que esperar 6 meses, hacer un curso de educación vial y pasar una prueba teórica. En caso de superarla, se recuperan como máximo 8 puntos. Por otra parte, los conductores que no han cometido ninguna infracción en 3 años se les recompensa con 2 puntos más en su carné. El número máximo de puntos que una persona puede tener es 15. Alcoholemia. Por supuesto, no se debe conducir si se han tomado bebidas alcohólicas. Los controles antialcoholemia son habituales y además es tremendamente peligroso conducir bajo los efectos del alcohol. Las multas por conducir en estado de ebriedad son muy elevadas. La Dirección General de Tráfico, o DGT, como se le llama comúnmente, es el organismo responsable de la seguridad vial, así como de la vigilancia y control del tráfico. Desde esta entidad, los guardias civiles de tráfico controlan la circulación para evitar la siniestralidad en las carreteras. Carriles y estacionamiento. En España conducimos por el lado derecho de la carretera. Y si hay 2 o más carriles, hay que ir por el carril derecho. El carril izquierdo se utiliza para adelantar. no está permitido estacionar en espacios pintados de amarillo o en zonas que indican mediante un panel que está prohibido estacionar. Si vais a aparcar en algún sitio en el que hay líneas pintadas de color azul, hay que comprar un ticket en una de las máquinas situadas en la proximidad. ¿Qué hacer en caso de accidente o avería? Si tenéis cualquier tipo de avería, no podéis salir del coche hasta que no os pongáis un chaleco homologado reflectante y encendáis las luces de emergencia. Además, debéis de colocar a unos 50 metros del vehículo unos triángulos de señalización para que los demás conductores sepan que hay un coche inmovilizado. De esta forma, los demás ya saben que tienen que estar atentos y reducir su velocidad para evitar accidentes. Tanto el chaleco reflectante como los triángulos de señalización hay que tenerlos obligatoriamente en el coche. Como hay normas de circulación que pueden cambiar cada cierto tiempo, os recomendamos que antes de viajar a España os informéis detenidamente de las normas que hay en ese momento. Tenéis que prestar especial atención a las señales de tráfico para que podáis conducir con toda la seguridad. Si venís, recordad que también es obligatorio que todos los ocupantes del vehículo lleven puestos los cinturones de seguridad. Es el mejor salvavidas en caso de accidente. Con esto finaliza el episodio de hoy. Esperamos que os pueda ser de utilidad si alguna vez visitáis España. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!